En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ponemos el mismo rostro delante de muchas personas. Le solicitamos que puntúen su belleza. Saca 60 puntos. Después cogemos a la misma persona, pero le ponemos en mascarilla. Y pedimos a la gente que también puntúe su belleza. Saca 90 puntos y ese resultado se produce una y otra vez. Los investigadores de la Universidad Norteamericana que ha estudiado este asunto han llegado a la conclusión de que la mente rellena lo que no se ve. Es por ello que vemos más guapa la gente con mascarilla. Una prenda que para nada nos favorece nos hace ver mejor al de enfrente. Eso sí, a mí nadie me quita la idea de que la mascarilla también ha hecho a algunos sacarse la careta. La muestran con banderas, con símbolos, escudos y colores. Lo que es una cuestión de salud se está convirtiendo también en una forma de reivindicar algo que no sé lo que es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, desde ahora a la 1:35. Os recordamos en nuestra etiqueta en Twitter, almohadilla Rosa Vientos, nuestra etiqueta, insistimos, en Twitter. Podéis mandar mensajes desde ya mismo, interactuar con nosotros y con todos los que nos escuchan. Almohadilla Rosa Vientos. Os lo presentamos hoy, el clon de Jesús. También os explicamos que se ha encontrado la primera representación de Dios y que un joven llora sangre, y que han aparecido misteriosas semillas de origen chino que están apareciendo y que están llegando a Estados Unidos. Os hablamos también del primer encuentro sexual de la historia. Un grupo de investigadores españoles han descubierto, gracias a los genes, que se produjo hace unos 300.000 años. Estas serán algunas de las informaciones que tengamos esta noche en la tertulia Zona Cero, con Josep Guijarro, con Juanjo Sánchez Toro, con Manuel Carvellal. Y la página web OndaCero.es, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Allí están todos y cada uno de los programas. El de ayer ya está, ya lo podéis escuchar. Y todas y cada una de las entrevistas y secciones, OndaCero.es. Creo que no lo he dicho antes, almohadilla Rosa Vientos, nuestra etiqueta. Y hablamos de brujas, de Goya y otras cosas con Clara Tagoces, autora de un libro sobre el tema, El Jardín de las Brujas, se titula así. Y también tenemos esta noche Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, con quien vamos a resolver los problemas que nos presenta algo que nadie comprende, la cuántica. Bueno, pues en el futuro se podrá resolver problemas relacionados con la cuántica. Serán Fronteras del Futuro, será con Javier Sevillano, y también esta noche Mujeres con Historia. La mujer que inspiró a Bram Stoker para su Drácula será la protagonista en el relato de Silvia Casasola. Al frente de la parte técnica, esto es, insistimos, La Rosa de los Vientos. Esta es la sintonía de Onda Cero Radio. Son la 1:38. Esto quiere decir que es la hora ya de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Silvia Casasola. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos, aquí estamos encantados. A ver qué tertulia nos va a salir tan estupenda. Estoy aquí muy pendiente del inteligencia artificial de Jesús, mamá mía. Con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Ahora nos vas a comentar esto, pero antes saludamos a Josep Guijarro, muy buenas. Muy buenas noches, compañeros. A Manuel Carballal, ¿qué tal? Hola, queridísimos, contento y feliz como una lombriz. Y con el clon de Jesús, es que estamos esperando esa noticia, esa información. Preséntanoslo, Juanjo Sánchez Oro. ¿Quién es? Bueno, pues yo creo que era algo que tarde o temprano iba a llegar. Aquí hemos estado hablando en muchas ocasiones de los chatbots, que son estas aplicaciones informáticas que tratan de recrear... Sí, y la semana pasada nos hablaste de algo que llegaba esta semana, que era el meteorito este, y hoy nos hablas de Jesús. Sí, pero es lo que te digo, yo creo que tarde o temprano a alguien se le iba a ocurrir esto, ¿no? Están proliferando todo este tipo de aplicaciones que tratan de recrear informáticamente como una especie de personalidad, tratan de copiar personalidades o psicologías reales para que podamos interactuar con ellas como si estuviéramos chateando. Y bueno, aquí hemos hablado de algunos proyectos que se iban a llevar a cabo, por ejemplo, cogiendo todos los escritos de Abraham Lincoln y a partir de ahí crear este tipo de, aplicarles este tipo de aprendizaje profundo para que tú luego puedas chatear, ¿no? Puedas dialogar con él, con esa aplicación, creyendo que realmente estás dialogando con Abraham Lincoln. Bueno, pues lo que ha llegado ya es coger los textos que se atribuyen a Jesús, pasarlos a través de una inteligencia artificial y poder dialogar con él. De momento esto es lo que ha hecho un ingeniero y investigador neoyorquino que se llama George Dávila Durendal, y lo que ha hecho ha sido utilizar la Biblia del rey Jacobo, del rey James, que es una de las más extendidas en inglés. A partir de esa fuente le ha pasado ese algoritmo informático y entonces ha generado lo que él llama un Jesús de inteligencia artificial, al cual está todavía muy rudimentario, al cual o sea, se no supone que le pasa una serie de palabras, todavía, ¿no? Por lo menos el ejemplo mayor. Sí, bueno, él le pasa una serie de palabras y realmente esto funciona como una especie de oráculo. Ajá. Es la idea. Él habla de que realmente él define la inteligencia artificial de una manera muy sencilla, ¿no? Y es que sería como si tú coges a un bebé, lo metes 15 años para que en una habitación cerrada para que lea la Biblia. Y después abres la habitación, hablas con el chico y el chaval, claro, lo único que ha aprendido es a leer, a hablar y a escribir a partir de la Biblia. Claro. Pues esto sería un poco la misma idea. La sensación que te tiene que dar es supuestamente que estás accediendo a una versión o una especie como de interpretación de las palabras de Jesús. Que es básicamente lo que han estado haciendo pues muchos de los grandes teólogos a lo largo de la historia cuando han practicado la exégesis bíblica, que es interpretar qué es lo que quería decir. Lo que pasa que aquí parece que es la inteligencia artificial la que es capaz de interpretar esos textos. Esto puede tener un salto adicional que también aquí en alguna ocasión lo comentamos. Yo no sé si os acordáis una vez que estuvimos hablando de una novela que se presentó a un concurso de literatura en Japón y que era una novela hecha también por un robot, por un programa informático. Sí. Y que llegó a quedar finalista. Yo en ese momento sugerí qué es lo que pasaría si ese libro, en lugar de pensar en un momento dado que es una inteligencia artificial, además de eso, da una serie de mensajes como espirituales. Estaríamos como ante una especie de libro revelado y se podría crear un culto alrededor de ese libro. Esto es lo que ocurre con las religiones del libro que nosotros tenemos y también con determinados grupos que rinden hasta cierto punto veneración por un determinado libro, por ejemplo el de Urantia. Por lo o tanto, que... Juan José Cetaro, no es exactamente un clon de Jesús, es un clon de lo que piensan algunos un sector sobre la figura de Jesús. No, a ver, tú lo que haces es que coges todos los textos que hay en la Biblia. Aquí lo que han hecho ha sido pasarle la Biblia. No sé exactamente qué parte, si solamente, por ejemplo, los pasajes que se atribuyen a Jesús, que estaríamos hablando solamente del Nuevo Testamento y de determinadas partes del Nuevo Testamento, es decir, los diálogos que en teoría en la Biblia se atribuyen a Jesús. Eso, a partir de esa información, tú lo que haces es que generas una inteligencia artificial que ya va a ser autónoma, es decir, va a tratar de aprender, de ver cuáles son los patrones de expresión, de semántica, digamos, los dejes, los giros, la retórica, todo eso lo aprende la inteligencia artificial y cuando tú luego le preguntas a la aplicación, me introduces una serie de palabras, te va a responder ya no calcando, no copiando directamente de esa fuente, sino haciendo una recreación a partir de esa información. Por lo tanto, es una máquina, no es una persona, ¿no, Juanjo? Claro, la sensación que te da es como que estás hablando con una versión de Jesús. La idea es que se parezca lo más posible a lo que aparece ahí en la Biblia. A ver, como por ejemplo, Juanjo, tú imagínate que yo cojo y estoy hablando con esa inteligencia artificial, que es el clon de Jesús, y le digo... ¿Cómo fue, cómo lograste el milagro de los peces y del vino? ¿Me podría dar una explicación? Claro, exactamente. Sí. Esa es la idea. Es exactamente igual que cuando ya digo hemos estado hablando de casos, no sé si os acordáis también un caso que comentamos, de una mujer que tenía un amigo en Rusia, ese chico murió, pero era... un chico con el que mantenía muchísimas, chateaba todas las noches. Sí. Y entonces cogieron todos esos textos de esas conversaciones que tenían por diferentes medios, de los emails, incluso de lo que tenía puesto en su perfil público de Facebook, este chico, y con toda esa información se metió en un programa informático, de tal manera que luego cuando tú volvías a hablar con ese programa informático, en principio te tenía que sugerir o dar la sensación, o persuadir casi, por las contestaciones, de que estabas hablando con él. Esa es un poco la idea que se trata de recrear aquí. Todavía es muy rudimentario, ¿eh? Él lo que ha hecho ha sido, los ejemplos que ha puesto este ingeniero neoyorquino, lo que ha hecho ha sido pasarle tres palabras y claro, da una sensación un poco de que estamos ante una especie de oráculo. Él le ha pasado las palabras plaga, César y luego el final de los días. Y a partir de aquí ha recibido unas respuestas que la verdad es que todavía no son muy... no se entienden demasiado bien, o sea, le falta todavía que la gramática sea correcta. Es casi, yo creo, bastante oscuro todo, porque, por ejemplo, en el del final de los días, que además él ha escogido palabras como que tienen que ver mucho con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Por lo de la plaga, por lo del César, por lo de las elecciones de Trump y por el tema de lo del final de los días. Y, por ejemplo, leo las primeras líneas del final de los días. La respuesta que da es, y las naves que están delante del templo, y dijo, no harás que se limpie. Y el Señor me dijo, cuidaos de que el Señor sea un refugio desde el principio. Y el ángel del Señor también estaba sobre él. Esto es, parece Nostradamus. Josep Guijarro. Madre mía. Yo quería que, vamos, si esto lo ha hecho con tres palabras, imaginaos cuando tenga el diccionario entero, ¿no? Puede ser muy interesante. Pero, claro, hay dos reflexiones, ¿no?, que quiero hacer. La primera es que el robot en cuestión o la inteligencia artificial jamás tendrá la capacidad de resucitar a los muertos, de multiplicar los panes, el vino, de andar sobre las aguas. Estamos hablando de un robot. Y de un robot que aprende de... no de Jesús. Aprende de lo que escribieron sobre Jesús 70 años después los que escribieron la Biblia. Ahí. No olvidemos esto. Por lo tanto, no será un clon de Jesús. Será, en todo caso, un clon de los exégetas que escribieron la Biblia. Porque para clonar a Jesús, a nivel informático, necesitamos compararlo con algo, tener la certeza de algo que no tenemos. Y si hablamos de clones biológicos, y ahí dejo esta joyita para que se pueda investigar y profundizar, os diré que el Instituto Nacional de Toxicología conserva nitrógeno a no sé cuántos cientos de grados bajo cero, manchas de sangre obtenidas del pañolón de Oviedo, que proporcionó el Centro Español de Sindonología en su día, para que cuando existiera la tecnología de clonación pudiera hacerse algo al respecto. Tú imagínate, eso estaría genial, ¿no? Ya saber lo que saldría. Oh, bueno, genial, no sé. Sí, un poco eso es un poco enrevesado. Bueno. Sí, tú sería súper curioso. ¿Tú, Silvia, eres de las que harías el Parque Jurásico o crees que los dinosaurios ya murieron por alguna razón? Yo creo que es muy complicado traer al mundo actual seres que vivieron en otra época, que serían como opars, pero vamos, pero lo pasarían vivos, fatal, vivos. Fatal. Pero lo que te iba a decir es que tú imagínate que el robot esté clonado de Jesús, resulta que después empiezan a sacar una serie de conclusiones y sale que es agnóstico. Qué barbaridad. Bueno, vamos a preguntarle a Dios. ¿Lo han encontrado o no? Por lo menos una de las primeras veces que se le representó cuando a Dios se le llamaba, o algunos creen que Dios es o era Yahvé. bueno, el dios de los judíos, sigue claro. siendo, ¿eh? Sigue siendo Yahvé, y la que se ha liado es pardísima. Porque hay que recapitular, esto ocurrió hace aproximadamente una década, cuando el equipo de un arqueólogo israelí que se llama Joseph Garfinkel, de la Universidad Hebrea, descubrió lo que, según él, era una rara cabeza masculina en una excavación que él estaba protagonizando en Kirbet Keyafa. El objeto estaba en una capa que, según él, estaría fechada entre el siglo IX y siglo X antes de Cristo, y que, según él, esto lo sabe porque según las pruebas que realizó a través del radiocarbono a más de 30 muestras orgánicas que estaban alrededor de esta estatuilla, ¿no? Una estatuilla, no os vayáis a pensar, tiene unos 5 centímetros y que en su parte superior es plana. La cabeza tiene unos ojos, unas orejas y una nariz prominentes que sobresalen. Los ojos se hicieron en 2 etapas. Primero se unieron a la cara como manchas redondeadas de arcilla y luego se pinchó en su centro, ¿no?, para crear el iris. Y debido a que las orejas están incluso perforadas, se cree que pudo tener algún tipo de aretes, ¿no?, colgando de las orejas. Es más, alrededor de la parte superior de la cabeza también se divisa el perfil de lo que podría ser un círculo de agujeritos, con lo que se teoriza que podría haber sostenido algún tipo de corona o de tocado. Incluso tiene indicios de barba. Bueno, pues para el arqueólogo que antes citaba, Garfinkel, se trata de una representación de Yahvé que habría estado unida a una estatuilla de un caballo que ha sido hallada en excavaciones cercanas junto también a rostros similares, ¿no? Y cuando Garfinkel publica la teoría hace unas semanas en una revista de arqueología bíblica, se le han echado encima todo el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara sobre la prohibición de las representaciones físicas de Dios. La Biblia, judía, la Torá, mientras que los pueblos vecinos pueden adorar muchos dioses, el reino de Judá es diferente y se basa en 2 conceptos, que es que hay un solo Dios y que no se debe hacer una imagen esculpida de él. De ahí que codirectores de excavaciones cercanas como Tel Motza, como Kisilevich de la Universidad de Israel, de Tel Aviv, o de Odet Lipskig de la Universidad también de Tel Aviv, que han servido sus hallazgos para armar la teoría de Garfinkel, pues le han dicho que era puro sensacionalismo, que atiende a la demanda popular, que esto lo ha hecho para ganar dinero y fama, que es una identificación infundada que ignora las investigaciones y estudios profesionales existentes. Sin embargo, lo que argumenta Garfinkel, o en lo que basa Garfinkel teoría, es que hay un versículo bíblico antropomórfico del libro de Habacuc que dice textualmente: cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre, alzad una canción al que cabalga sobre las nubes. Este que cabalga sobre las nubes sería Yahvé. Uh-huh. Y él entiende que esa estatuilla, que ahora voy a poner en Twitter para que todo el mundo pueda verla, estaría armada sobre un caballo que ha sido encontrado, en este caso, por Tel Motza, al que citaba antes previamente, y sería esa representación de Yahvé cabalgando sobre las nubes, ¿no? Por lo tanto, ahí está la polémica que ha armado este hombre, porque ya sabéis, ocurrió también con Mahoma, al que tampoco se le puede representar. Pues bueno, en este caso los judíos más ortodoxos creen que este hombre ha sobrepasado una línea roja. Pero, si está en lo cierto, esto que os voy a poner en unos minutitos en Twitter, sería el primer rostro de Yahvé, del dios de los judíos. Tenemos, por lo tanto, un clon de Jesús, la primera representación del dios de los judíos. Manuel Carballal, voy a llorar, ¿eh? y vamos para bingo. Sí, sí, sí, ¿eh? Pero llorar, pero bien, voy a llorar sangre. Vas a llorar sangre, eso nunca te lo dijo tu madre cuando te portabas mal. Sí, te voy a dar una colleja que vas a llorar sangre. Sí, pues ayer os contaba historias de milagros en otras religiones y hay un episodio en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, cuando Jesús, antes de ser capturado y llevado ante la presencia de Herodes y de Caifás, él se retira en el templo de Getsemaní y dice literalmente el Evangelio, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto de sudar sangre y de llorar sangre, que parece una cosa muy extraña, es una patología que se conoce, que existe, muy rara, se llama hemolacria, que es el fenómeno por el que algunas personas en un momento determinado literalmente exudan lágrimas con una parte de sangre, lágrimas rojas. Y esta semana ha tenido bastante repercusión en toda la prensa el caso de una joven, de una adolescente brasileña de 15 años, que ya se ha hecho muy famosa, cuando su madre, Juliana Teixeira de Miranda, acude al médico muy preocupada porque su niña, desde el pasado septiembre, se quejaba de un dolor en el abdomen y de repente se ponía a llorar y lloraba sangre. Y los médicos están muy desconcertados porque no han encontrado ningún tipo de trastorno específico, fisiológico, que pueda explicar por qué las lágrimas que salen de los ojos de esta niña tienen esa coloración rojiza y analizadas, pues efectivamente, tienen una componente de sangre. Se supone que es algún tipo de comunicación entre los vasos sanguíneos y el globo ocular que produzca ese fenómeno. Ahora mismo está siendo estudiada, pero no es el único caso. Oye, ese es un fenómeno que tiene mucho que ver y que aparece mucho en supuestos milagros, en estigmatizados que lloran sangre. Está muy vinculado al mundo del cristianismo. En definitiva, yo creo que al mundo de la religión, ¿no? Sí, claro, cuando se da en un contexto devocional, en un contexto místico, por ejemplo, hay grandes estigmatizados de la historia, como Teresa Neumann, que entre otras muchas cosas, cuando caían trance y se le abrían las llagas de la pasión... Pero se le abrían de verdad, o sea, que yo tengo imágenes y fotos de ella, bueno, un baño de sangre a su alrededor. Sí, yo además he tenido la oportunidad de tocar alguno de esos estigmas en algún estigmatizado, y son heridas sangrantes, heridas en la carne, realmente, realmente sorprendentes. Pero lo curioso es que este fenómeno también se da en casos de personas que no son creyentes, que ni siquiera pertenecen al contexto cristiano, o que incluso dándose en Occidente, he estado buscando algunos estudios médicos, algunos informes en papers de médicos científicos, y hay estudios, por ejemplo, de un caso de un adolescente en Cuba, que no se caracteriza precisamente por ser un régimen muy devocional, ¿no?, que fomente mucho las devociones cristianas. Y hay muchos otros casos fuera del contexto místico, católico o cristiano en general, en que también se produce ese fenómeno. O sea, que hay que diferenciar, por un lado, lo que es el problema, la patología de este llorar sangre, y cuando se produce en un contexto religioso, místico, mariano, por ejemplo, en muchos casos de apariciones marianas se ha dado este fenómeno de acompañar los estigmas de la lanzada, de la corona de espinas, por ejemplo, o los estigmas en los pies y en las manos, con esta historia de llorar sangre, que es muy aparatosa y muy espectacular, tú lo has dicho. Cuando se ven las fotos de Teresa Neumann, o del Padre Pío, o de cualquiera de estos grandes estigmatizados, la verdad es que si la intención de Dios al producir estos fenómenos es transmitir un mensaje de consuelo, Jolines, yo creo que da mucho miedito, sí, sí, que hace cualquier cosa menos consolar. Es terrible y tremendo, pero pasa. Y también está muy vinculado a algunas imágenes religiosas que lloran también sangre. Es un fenómeno típico. Sí, y ayer lo comentábamos, que en otros contextos religiosos, en el hinduismo, en el budismo, sobre todo en el hinduismo, es incluso mucho más frecuente que en el cristianismo. En el cristianismo hay muchos casos muy famosos. Estoy recordando el caso de la Virgen de Civitavecchia, por ejemplo, que tuvo mucho recorrido mediático hace unos años. Es uno de esos milagros que le gusta mucho al Vaticano, a los responsables de los estudios de los milagros, pero el caso es que se produce también en otros contextos religiosos que no tienen nada que ver con el cristianismo. Esos fenómenos con estatuas y también en este caso una persona que llora sangre. Hemos detenido esa persona que llora sangre, el clon de Jesús y la primera representación de Dios que han conocido los investigadores en esta tertulia Zona Cero, en la que además vamos a tener muchas otras cosas, pero ahora hacemos una pequeña pausa. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. La Rosa de los Vientos hoy hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Os recordamos, Almadía Rosa Vientos. Os recordamos también que estamos hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos que os hemos presentado al primer clon de Jesús. Os recordamos también que Giuseppe Quijarro nos ha presentado la primera representación del Dios de los Judíos, de Yahvé. Él ha puesto en Twitter, quienes tengáis Twitter lo podéis ver, esa primera representación de Dios. Le hemos retuiteado, servidor también lo ha hecho. Y Manuel Cabellal nos habla no del primer joven que llora sangre, sino del último caso de lloro de sangre. Y ahora Silvia Casasola nos va a hablar de una primera mujer de una época de la prehistoria, pero en España. Lo que ocurre que, bueno, nos lo va a contar Silvia. Pues resulta que es una antepasada vuestra, de Manuel, tuya, de Miguel, es gallega. Hombre, evidentemente. Es gallega ella. Bueno, pues es el primer, la consideran el primer fósil estudiado en la península ibérica, pero del mesolítico. En lo que el periodo que está entre el paleolítico y el neolítico. Con lo cual los gallegos somos, Manuel, de la edad de piedra. Y demás. Y algunos se quedaron ahí. Sí, sí. Bueno, pues ella se llama Elba, que si se traduce el nombre significa la que viene de las montañas. ¿Y por qué? Pues resulta que ella tuvo bastante mala suerte. Y hace 9.300 años, según iba por una zona un poco montañosa, pues había una capita de nieve así un poquito ligera y pisó en falso y se abrió un abismo bajo ella de 15 metros de profundidad, cayendo en una especie de pozo natural o cueva, y ahí pues falleció. Pero en 1996 se rescató una parte del cráneo. Y bueno, pues poco a poco se fueron rescatando otra serie de huesos, otra parte del cráneo y tal, y han llegado a poder hacerle un estudio bastante exhaustivo, a través de, le llaman los padres de Elba, ¿no? Y los padres de Elba son un geólogo, un antropólogo, un genetista y también una persona que la llaman, que es una artista forense, que se llama Margarita Sanín, y ella ha conseguido reconstruir la cara de Elba. Bueno, pues lo curioso que tiene Elba es que es morena de pelo, tiene ojos castaños, pero resulta que es de piel negra. Y entonces, claro, dicen, anda, fíjate, una antepasada de Galicia y es de piel negra. No tiene una explicación exhaustiva porque dice que puede tener alguna relación incluso con el hombre de Cheddar, que también es inglés, que también hay restos. Pero ella, a diferencia del hombre de Cheddar en un museo inglés, no tiene ningún rasgo negroide, no tiene ningún rasgo africano, con lo cual es, pues, no la pueden relacionar ni con caucásico y tal, pero vamos, rasgos africanos no tiene, pero sí es cierto que es negra, con ojos marrones y pelo oscuro. Y lo que comentan, por un lado, una hipótesis que dicen es que seguramente que estaba como, porque ella cayó con unos uros, ¿no? Con unos animales bastante grandotes de la época donde cuando ella vivía, y que podría estar incluso haciendo como trasladando el ganado. Pero otro historiador, un prehistoriador, dicen que eso es imposible, porque en esa época no se pastoreaba, y menos uros, que hace 5,000 y pico años se empezó a pastorear ovejas, y que como esta mujer falleció hace 9,300 años, que es imposible. Pero sí es cierto que todo este estudio que han hecho sobre ella, pues han visto que desde la infancia arrastraba un problema de secuelas de un traumatismo craneal, que tenía también artrosis, que tenía dolores, no sé hasta qué punto pueden llegar a concretar esto, pero lo tienen clarísimo. La pobre tenía dolores de muelas o dolores de dientes, y que además, como era una época donde había escasez de alimentos, que se alimentaba un poquito mal. Medía 1,5 metros y bueno, pues la verdad es que era una luchadora. Y ahora se la podrá ver porque se iba a hacer una inauguración por todo lo alto en abril, pero con el tema del confinamiento se quedó todo paralizado. Se la va a poder contemplar en el Museo Zoológico de Quiroga, en Lugo. Ahí está ella, con también otra serie de cosas que han puesto estupendas en esta ampliación del museo. Así que bienvenida, Elba. Y ya sabéis que tenéis una antepasada de hace 9,300 años, que era gallega, de piel negra y sin ningún rasgo negroide ni africano. Estamos con los primeros. Esta noche la primera mujer española, gallega, del Mesolítico, el primer clon de Jesús, la primera representación de Yahvé, el último caso de una mujer que lloraba sangre. Y Juan José Cietoro nos comenta ahora el primer caso. Nos trasladamos al mundo moderno, al mundo actual, que tiene que ver, es una alianza ovni entre varios países. ¿Qué es esto? Bueno, es un poco a raíz de lo que la noticia que un poco ha ido también sacudiendo el mundo de la ufología desde los últimos años, cuando ya el Pentágono reconoció también que esas filmaciones que se divulgaron en la prensa internacional sobre una serie de avistamientos y persecuciones que habían realizado pilotos militares, pues reconoció que efectivamente eran suyas. Y a partir de ahí, pues han cambiado muchas cosas dentro de lo que es el panorama de lo que es el fenómeno OVNI dentro de la administración norteamericana, pero también parece que está teniendo un cierto eco fuera de los Estados Unidos, ¿no? Y aquí lo que ha ocurrido es que ya hace unos meses se le preguntó al ministro de Defensa japonés si realmente ellos estaban haciendo algo similar a lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, y también podían decir que estaban atendiendo de alguna forma a través de una serie de protocolos todo lo que era esa presencia de aeronaves intrusas dentro del espacio aéreo japonés. Y en ese momento el ministro de defensa, bueno, del ejército de autodefensa, como lo denominan ahí en Japón, ellos llegaron a decir que al principio no tenían nada, que iban a ponerse en contacto con los Estados Unidos para ver si les podían un poco asesorar, incluso trabajar de alguna forma conjunta ante este tipo de fenómenos, puesto que son aliados desde hace muchísimos años, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y también dijo hizo una afirmación que resultó también bastante sorprendente, y es que ellos no tenían registrados, el ejército japonés no tenía registrado ningún avistamiento ovni. Enseguida saltaron ufólogos que están muy al tanto de lo que ocurre en Japón, y que incluso ellos tenían recogidos testimonios de pilotos militares que efectivamente sí que habían tenido avistamientos de objetos volantes no identificados. O sea que ahí también se ve que, bueno, que había una serie de informaciones bastante contradictorias. Lo que ha ocurrido ahora es que, nada, hace unas semanas, ahora sí que ha reconocido el Departamento de Defensa que van a colaborar con Japón. Lo que están diciendo es que van a realizar una especie como de protocolo común, aunque no se sabe muy bien en qué va a consistir, pero parece que sí, que esa es un poco la idea, que realmente van a hacer algo en esa línea, pero iban a por fin fijar un protocolo que de nuevo también es bastante prudente. O sea, en esto copian bastante a lo que ocurre en Estados Unidos, porque lo que van a decir es que simplemente se trata de... No están hablando en ningún momento dado de que sea un tráfico aéreo que sea de origen extraterrestre, sino que simplemente lo que les está preocupando, una vez más, es que estemos ante un tipo de tecnología intrusa de algún adversario terrestre de algún otro país y que sea muy sofisticada tecnológicamente, ¿no? Pero bueno, Japón, como digo, se suma a todo este movimiento que parece que ha agitado, como decía, el mundo ufológico, que estaba también pues casi durmiendo el sueño de los justos, por lo menos en este nivel oficial, desde hacía bastantes años. Ahora, contactamos antes, no podíamos, pero ahora sí lo podemos hacer, sí estamos con él, un investigador que ha conseguido las pruebas de lo que es, o puede ser, la primera evidencia de una relación sexual en la historia. Ocurrió hace 300.000 años. Él es investigador del Instituto de Biología Evolutiva del Centro Superior de Investigaciones Científicas en España de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Él es Carles Laluela Fox. Carles, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Carles, decía yo que era un lío, ya era un lío. Bueno, pensábamos anteriormente que era lineal, luego hemos descubierto que pasaron algunas cosas, pero ahora han pasado nuevas cosas. ¿Qué habéis descubierto? Porque habéis descubierto que el primer contacto entre los Homo sapiens, nuestros ancestros, los neandertales, se produjo mucho tiempo antes de lo que se pensaba. Bueno, en realidad no estoy tan seguro de llamarlos Homo sapiens. Como sabes, esto es una denominación de especie y no hay forma de saber exactamente dónde empieza nuestra especie. Nosotros lo que hemos detectado es un contacto entre poblaciones que están en lo que sería ahora basales a toda la diversidad genética de la humanidad actual, con los neandertales. Entonces, no tenemos por qué llamarlos Homo sapiens porque no están en la diversidad actual. Podemos llamarle sapiens arcaico, por ejemplo, ¿no? Y entonces, yo creo que tampoco no es tan sorprendente. Se inscribe un poco en las evidencias de que ha habido diversas migraciones, diversas salidas de África, algunas de las cuales han dejado huellas mucho más sólidas y más recientes en las poblaciones actuales, y que cada vez que se han encontrado diversas formas de homininos, no tenemos por qué llamarlos de especies, podemos llamarlos linajes o poblaciones, pues estas se han entrecruzado, ¿no? Voy a ver si acierto o no, tú me corrijas si me equivoco. Más o menos lo que se sabía hasta ahora, que ya era revolucionario, era que una parte de nosotros, el 2%, venía de los neandertales. Pero ahora se ha descubierto que también en algunos lugares existe una influencia genética de otra especie, ¿no? Bueno, hay otro grupo de homininos en Asia, que llamamos de manera informal Denisovanos, uh-huh, porque se han encontrado en la cueva de Denisova, y estos sería como una forma asiática en paralelo al linaje neandertal, pero asiático, probablemente más antiguo. Y estos han dejado huellas en los genomas de las poblaciones actuales de Oceanía. Hasta un 4,5% de los genes de las poblaciones de Melanesia y los aborígenes australianos tienen genes de esta forma asiática, y por tanto, digamos, sus antepasados en un tiempo reciente, en los últimos 50.000 años, se entrecruzaron, se encontraron y se entrecruzaron con estos. De manera que, bueno, efectivamente hay diversos linajes arcaicos en Eurasia que se encuentran con los antepasados de los humanos modernos en diversos momentos, y estas huellas genéticas pueden reconocerse. Este encuentro sexual de hace tantísimos años entre los presapiens, ¿no?, que se les puede también incluso, me imagino, que llamar un poco así, los que no somos eruditos en esta temática, y los neandertales, que me imagino que en esta huella genética que habéis estado analizando, ¿se sabe bien o se puede llegar a saber ¿Quién fue primero? ¿Era el macho presapiens con la hembra neandertal o al revés? ¿Era el macho neandertal con la hembra presapiens? Pero la química está clara que desde luego hace muchísimos años, porque creo que están datados de hace 300.000 años, ¿no? Existía, o sea que aunque luego evolutivamente han ido desapareciendo neandertales y también los denisovanos y se han quedado los sapiens, pero esa química sexual existió y fue fructífera. En realidad nosotros lo que vemos es en el cromosoma Y que se transmite por línea paterna, igual que digamos de forma tradicional el primer apellido, hasta ahora no se había recuperado en los neandertales y por tanto no se sabía cómo era. Es un cromosoma por diversos motivos muy complicado porque tiene muchas secuencias repetitivas, tiene muy pocos genes. Y además la mayoría de neandertales que se habían estudiado, curiosamente, eran hembras. Por tanto, el interés del estudio en principio está en conocer cómo era el cromosoma Y neandertal. Cuando se ha analizado, lo que se ha visto es que es parecido a la rama más basal del cromosoma Y de los humanos modernos, que curiosamente se halla en estos momentos en el oeste de África y que está, digamos, datado en unos 300.000 años. El cromosoma Y neandertal sería más parecido, sería más basal todavía, por tanto no estaría presente en ningún humano moderno, por eso no tiene sentido hablar de Homo sapiens, creo yo. Pero sería más parecido a los humanos modernos que no el resto del genoma, ¿no? Y eso implicaría que en algún momento hubo pues una salida de África y algún tipo de cruce con los neandertales que había en aquel momento en Europa, ¿no? ¿Se puede saber, se puede conocer con lo que habéis averiguado si se trató de un solo cruce, un único encuentro o fue una repetición de encuentros el que generó esa herencia? No podemos saber. Tenemos tres cromosomas Y neandertales, hasta ahora no había ninguno, pero como digo, son muestras, son individuos que vivieron 250.000 años más tarde, ¿no? Y entonces no es posible saber exactamente qué ocurrió. Es bastante... Yo creo que es algo bastante complejo realmente de entender, porque es una migración que digamos la hemos detectado genéticamente, pero a nivel arqueológico y a nivel paleontológico no parece, vamos, yo no soy consciente de que nadie hubiera postulado estos movimientos en ese periodo, ¿no? Claro, lo ideal sería, como tú dices, encontrar más restos para poder seguir analizando. Pero las especulaciones que se tienen o las variables de los posibles sitios donde se pudo dar este encuentro, que al final pues hubo esa relación sexual entre las diferentes especies, barajáis que puede ser Oriente Próximo, Grecia, como hemos comentado, ¿algún otro sitio? Bueno, eso tampoco lo podemos inferir directamente desde la genética y entonces las especulaciones se basan sobre todo en la distribución de lo que se conoce de los neandertales. No hay neandertales más al sur de Israel, hay neandertales encontrados en Siria, en Irak, pero no más al sur. Entonces, era obviamente un linaje adaptado a condiciones de frío y de elevada latitud, y sabemos que vivían en Eurasia, en el oeste de Eurasia, pero a partir de lo que ahora es Oriente Medio para arriba. Entonces, lo lógico es que los encuentros entre ambas especies tengan lugar en los márgenes de las distribuciones de estas especies o linajes o como queramos llamarlo. Por tanto, el Oriente Próximo o el Oriente Medio sigue siendo el sitio, pero no tenemos datos genéticos tampoco de neandertales de esa zona. Uh-huh. O sea que sería el más probable Oriente Próximo. Tú como experto genetista, ¿qué explicación das más razonable de por qué al final la hembra sapiens llegó a legar ese gen, no sé si lo digo bien, mitocondrial, que anuló a la lo que debería de estar aportando la hembra neandertal? Eso de momento, bueno, digamos, ha ocurrido con el ADN mitocondrial, aunque lo que nosotros hemos publicado en realidad es el cromosoma paterno, o sea que ha ocurrido con los dos marcadores uniparentales, los que se transmiten de forma exclusiva a través de un progenitor o del otro, ¿no? Es un proceso, bueno, curioso, no puede ocurrir por azar o puede ocurrir porque, digamos, los híbridos sean más mejor adaptados o más fértiles o simplemente puede ser una cuestión de azar. Carles Lalazuela Fox es investigador del Instituto de Biología Evolutiva del Centro Superior de Investigaciones Científicas y también de la Universidad Pompeu Fraba de Barcelona. Carles, mil gracias por estar con nosotros, por comentarnos lo que habéis descubierto, que se acaba de publicar en la revista Science, en la revista científica Science. El futuro, seguramente con el tema de la evolución humana, pues va cambiando constantemente, no es lineal, y seguramente en el futuro habrá nuevos datos que añadir a todo lo que ya sabemos, pero sabemos cada vez más gracias a gente como tú. Carles, mil gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Es que tenemos muy experimentados oyentes. Con Almadía Rosaventos nos dice Cristóbal: me acuerdo de aquel día y de aquel rollete. Manuel Carvellal, y también nos vamos a acordar de las primeras representaciones artísticas, o no, pero bueno, fueron los primeros cuadros en piedra, las pinturas rupestres. ¿Sabemos algo más sobre ellas, no? Uy, lo que nos queda, porque constantemente se están haciendo nuevos descubrimientos. A mí me parece muy estimulante pensar que en estos momentos reposan, sin que nadie los haya visto desde hace miles de años, grabados, figuras, pinturas, elementos de arte rupestre que serán descubiertos en los próximos años y que irán añadiendo piezas a este puzzle tan complejo con el que pretendemos comprender nuestra historia. Y ahora le ha tocado el turno una vez más a Australia. Australia, el arte rupestre australiano a mí me fascina. Especialmente creo que ahí hay claves muy importantes de nuestro pasado, y lo que se ha descubierto ahora en la tierra de Arjlen, en el norte de Australia, en una zona, en una región conocida como Maliwawa, unas pinturas de hasta 2 metros de altura. Claro, los investigadores dicen a tamaño natural, pero que hace 9.400 años existiesen humanos de 2 metros de altura, pues es casi como hablar de gigantes, ¿no? Y esto es lo que se ha encontrado ahora en estas pinturas, llamadas así, las figuras de Maliwawa, datadas en casi 4.500 años de antigüedad, en las que además de aparecer esas figuras antropomorfas, esos humanoides, con tocados, con vestiduras muy concretas, es que aparecen asociadas a figuras de animales. Y según los investigadores que acaban de publicar su trabajo en la revista Australian Archaeology, es la primera vez que se encuentran en las representaciones de arte rupestre australiano las figuras de humanos asociadas de esta manera a animales, en lo que ellos consideran que son la plasmación de rituales y de creencias religiosas en una época tan remota. Estas figuras además recuerdan un poco a los cabezas redondas, algunas de ellas de Tassili en Argelia, o sea que me imagino que van a hacer correr muchas conjeturas y especulaciones a los entusiastas de los aliens ancestrales, pero recuerdan también a figuras de las que hablamos hace unas semanas en el Círculo Secreto, cuando hablamos de los nuevos descubrimientos que se están haciendo en torno al efecto de la molécula del espíritu, la dimetiltriptamina, en el cerebro de los chamanes y de las personas con experiencias místicas, religiosas o incluso abducciones, porque hace 17.000 años, también en Australia, ya se representaban unas figuras sospechosamente similares en cavidades, en cuevas, en lugares muy parecidos a los que se ha descubierto ahora, con una representación prácticamente idéntica a lo que describen los modernos abducidos, esas figuras de grandes cráneos con unos ojos negros desproporcionados, aunque no alcanzaban el tamaño y la espectacularidad de estas 572 figuras que se han descubierto ahora y que nos dan otra pieza más en este rompecabezas tan complejo que es averiguar de dónde demonios venimos. No lo sabemos ni a dónde vamos. Lo que ocurre es que la ciencia va descubriendo cosas fascinantes. Ahora se ha descubierto algo parecido en nuestra mente, a un registro acásico, una biblioteca invisible, a una red. Es una red de neuronas que permite, Silvia, adivinar y predecir cosas. Pues sí, son unos científicos ingleses, unos investigadores, que lo que ellos pues dijeron, vamos a ver... Sabemos que hay veces que la gente pues tiene la posibilidad, un don o un algo en el que adivina, predice, y sí, eso lo pudiéramos registrar en el cerebro. Y en el caso de que lo registráramos en el cerebro, ¿en qué parte del cerebro? Bueno, pues ellos directamente dijeron, pues de darse esta circunstancia tendría que estar en el hipocampo. ¿Y por qué en el hipocampo? Pues que en el hipocampo resulta que se guarda relación con el aprendizaje y la memoria. Y dicho y hecho, se pusieron a hacer un estudio, ¿no?, de prueba y error, ensayo, y lo hicieron en ratones y lo hicieron en humanos. Primero hicieron resonancias magnéticas en humanos para ver cómo pues eso interactuaba, y ahora comentamos cómo hacían para ir tomando datos, y lo hicieron también en los pobres ratones, pero en este caso no con resonancias magnéticas, sino cuando a ellos les parecía bien, desconectaban el hipocampo para ver qué era lo que pasaba. Bueno, con los humanos lo que utilizaban era una realidad virtual y asociaban un sonido, ese sonido iba asociado a una imagen, y esa imagen iba relacionada con obtención de dinero. Bueno, pues el cerebro de los humanos, en cuanto escuchaba el sonido, rápidamente asociaba la imagen y asociaba a que les iba a venir money money. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que enseguida lo que hacía el cerebro, esta red neuronal en los humanos, que os estábamos comentando que se veía a través de la resonancia magnética, era que en cuanto percibía el sonido, ya directamente se saltaba la imagen y adivinaban dónde estaba el dinero. O sea que ya directamente lo predecían. Y en el caso de los ratones, pues hacían algo similar, pero claro, a ellos el dinero les importaba nada, lo hacían con agua azucarada. Entonces, igual, sonido con imagen, premio, agua azucarada. Bueno, pues también adivinaban los ratones dónde estaba ubicada la agua azucarada, pero es que resulta que estos investigadores fueron un poquito más allá y dijeron, bueno, esto se hace y lo vemos y lo estamos comprobando cuando la persona o los ratones están despiertos. Pero ¿y cuando se está dormido? No tenemos el dato de la investigación con humanos mientras están durmiendo, pero sí el dato de cuando lo hicieron con los ratones mientras estaban durmiendo. Y los ratones se saltaban el paso. Durmiendo también comprobaron que también hacían la predicción de saber dónde estaba el agua azucarada. Y directamente, en cuanto escuchaban el sonido, su mente relacionaba en ese punto de red neuronal y veían dónde estaba ubicado el agua azucarada. Con lo cual, según estos investigadores, los humanos tenemos una red neuronal que está situada en el hipocampo, que nos ayuda a través de nuestros recuerdos y nuestro aprendizaje a detectar para poder adivinar o predecir, algo que nos ayuda también a tomar decisiones en nuestra vida cotidiana, y según ellos también es algo muy bueno para desarrollar nuestra creatividad. Uh-huh. Son las mismas neuronas. Esta investigación lo que viene a decir es que cosas como la intuición, por ejemplo, o lo que creemos intuición, no es tanto un pronto, es una reflexión de la mente, lo que pasa es que no somos conscientes de ese proceso en la mente. Claro que nos sirve todo eso que vas aprendiendo a lo largo de tu vida y sobre todo, pues ya sabes, ensayo, error, y al final pues es lo que te termina de ayudar a decidir. Por eso decía yo, Manuel, fíjate que se comentaba mucho en estos temas, se comentaba hace algunos años el hecho de los registros akáshicos. Esto viene a ser un poquito así, en la mente, en las personas se guardan una serie de informaciones que están ahí, una biblioteca invisible, y esa biblioteca invisible actúa sin darnos cuenta para darnos un conocimiento, una intuición. Esto es parapsicología, en cierto modo, parapsicología moderna. Sí, y es una intuición que mucho antes de que se inventase la parapsicología ya existía en muchas escuelas de pensamiento y en muchas culturas. Eso de los archivos akáshicos, de alguna manera, vendría a recordar lo que, por ejemplo, en su día Carl Gustav Jung definió como los arquetipos de lo inconsciente colectivo. Exacto, sí, sí. Lo que Rupert Sheldrake definió después como los campos morfogenéticos o la teoría de la resonancia mórfica. Esto hace un par de días, hace dos o tres días, nuestro compañero Miguel Pedrero acaba de publicar su último libro, es una pasada, Los ovnis como mensajeros de la conciencia cósmica, en donde él presenta sus conclusiones después de 30 años de investigación ovni, que van precisamente en esa línea, en la idea de esta conciencia cósmica como una especie de red neuronal que de alguna manera nos une a todos los seres humanos, que es una teoría que algunos científicos están defendiendo en este momento y que vendría a ser otra forma de llamarle a esta especie de base de datos universal que serían los llamados archivos akáshicos. Y también tiene que ver con el mundo, en esta ocasión, Josep Quijarro, lo comentamos, una serie de informaciones, una serie de documentos secretos que nos hablan de la existencia de gigantes. Sí, no son los gigantes de los que nos hablaba Manuel en Malihuahua, sino un documento que ha visto la luz por segunda vez. Voy a tratar de explicarme. Hace unos 10 años aproximadamente, el FBI desclasificó un documento de 70 páginas que lo puso en su base de datos accesible a través de Internet, que se llama The Vault, ¿no? Y se trata de un memorándum que lleva el número 6751, en el que se habla de seres interdimensionales, de platillos volantes, de extraterrestres, de gigantes. Claro, tú flipas cuando estás leyendo todo eso en un informe de casi 70 páginas, que todo, hay que decirlo, fue escrito por un profesor que es anónimo, no está firmado, y que han picado pues medios como The New York Times, como Daily Star o como el Sputnik News, por citar solo algunos, que al rebufo de toda esta historia de los ovnis del Pentágono han visto cómo sus ventas o el interés por determinados temas venía a incrementarse de una forma notable. Lo curioso es que este informe lleva fecha de 1947 y concretamente, déjame ver que tengo aquí la página en concreto, creo que es el día 8 de efectivamente, 8 de julio. ¿Te suena la fecha 8 de julio de 1947, Bruno? Ah, bueno, claro, es Roswell. Incidente Roswell, sí, efectivamente. Sí, claro. Pero sin tener que ver con Roswell, o sí, quién sabe, se están dando informaciones, insisto, en ese sentido. Por ejemplo, hay 9 puntos que se describen en la primera hoja, que dice: parte de los discos llevan tripulantes, otros están bajo control remoto, su misión es pacífica, los visitantes contemplan instalarse en este lugar. Estos visitantes son parecidos a los humanos, pero mucho más grandes. Ellos no son gente de la Tierra, sino que vienen de su propio mundo. Punto 5. No provienen de ningún planeta como usamos la palabra, sino de otro planeta interdimensional, ¿no? Estoy traduciendo el inglés, con el nuestro, y no es perceptible para nosotros. 6. Los cuerpos de los visitantes y también de la nave se materializan automáticamente al entrar en la frecuencia vibratoria de nuestro, aquí hay una palabra que no entiendo, importar. Es decir, claro, tú flipas con estas descripciones que, ojo, es importante, no fue escrito por el FBI, sino que al recibir todas estas informaciones las añadió a este memorándum 6751 para, de alguna manera, complementar algún tipo de investigación a la que no se hace referencia, porque después vienen, dentro de esas 70 páginas, muchos artículos de prensa de ovnis observados en un lugar, en otro lugar del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta, vamos a decirlo, visión de alguien que se añade. Pero, sin embargo, lo que ocurre en Internet, que es miente, miente, que algo queda, parece que lo que se vende y se está vendiendo desde este pasado 20 de septiembre, en el que The New York Times se hacía de nuevo eco de este memorándum 6751, es que el FBI reconoce la existencia de gigantes y, vamos, poco más o menos que estos extraterrestres vendrían de otros planos interdimensionales y que estarían entre nosotros desde 1947. Como digo, por eso utilizaba antes, me traicionaba el subconsciente, de que los medios picaron. Picaron o no picaron, es decir, es cierto que el memorándum es real, que existe, que tiene 70 páginas, pero eventualmente lo que está recogiendo es información procedente, no sé si de algún tipo de contactado, si de algún tipo de visionario, y lo llamativo, eso sí me parece una gran casualidad, es que se produzca el 8 de julio de 1947, que era al menos el día en el que el Daily Roswell publicó en su portada esa noticia que cambiaría para siempre el mundo de la ufología, que es donde aparece RAF, ese hombre con recupera los restos supuestamente de Roswell. Efectivamente. Sí, sí, sí. Oye, Manuel, ¿a ti no te da la impresión de que informativamente, por un lado, casuísticamente también, pero del año pasado ahora parece que el fenómeno OVNI, el que estaba casi casi enterrado, está resucitando un poquito, ¿no? Manuel. Sí, sí, te escucho. Que está resucitando, sí, un poquito, ¿verdad? El fenómeno OVNI. Sí, pero yo no soy muy entusiasta con eso, porque sí, si tú conoces un poco la historia de la ufología, va por ciclos, ¿no? Sí, es claro, claro. Como un péndulo de un reloj. Entiendo que para quien vive este momento le parece alucinante, ¿no?, que aparezca una noticia sobre ovnis en el telediario, pero no es la primera vez que ocurre. Ha habido grandes momentos en la historia de la ufología en que parecía que ya habíamos llegado al final del camino, que ya estaba clarísimo. Acordaros de aquella sesión que se hizo en las Naciones Unidas con Joseph Allen Heine, con Jacques Vallée, con el primer ministro de Granada. Pero acordaos algunos, eso ocurrió en 1981, quiero recordar. Claro, pero es historia de la ufología, o sí, cuando sí, Ronald sí, sí. Reagan hizo aquellas declaraciones tan famosas, o cuando Jimmy Carter reconoció que había visto un ovni, o cuando... Año 76, Manuel. Claro, pues, pero a eso voy, que estamos viviendo uno de esos picos de interés en la historia de la ufología, pero probablemente yo me temo que pasará, que se acabará diluyendo, como siempre, y al final quedaremos los cuatro enamorados, que seguimos pico-pala, pico-pala, pico-pala, haya o no haya interés mediático, porque una cosa es que de repente haya un repunte del interés periodístico por el tema y otra cosa es el fenómeno OVNI, que siempre ha estado ahí y que seguirá estando ahí, aunque no se hable de él. ¿Y hay tesoro, Juan José Sánchez Oro, hay tesoro en este barco? Bueno, pues es una de esas noticias que nos viene de vez en cuando de Polonia, porque periódicamente vamos hablando de posibles hallazgos que nunca terminan de confirmarse del todo, ¿verdad?, pero que parece como que localizan tesoros de los nazis, ¿no? Entonces, claro, unir estas palabras, ¿no?, el propio término ya tesoro con nazi, ya genera una explosión de emociones que, como digo, no termina nunca de confirmarse. Y ahora parece ser un poco lo mismo. Yo creo que aquí estamos más bien ante una especie de cebo informativo para captar la atención que realmente de algo solvente, ¿no? Porque lo que ha salido, y además se ha publicado en muchísimos medios internacionales, es que se ha podido hallar se ha podido hallar, pero bueno, esto, como digo, poniéndolo con muchas precauciones, un barco que sería el que transportaba el salón, el famoso salón de ámbar, ¿no? Sí. Que, como sabéis, ¿no?, esta cámara de ámbar es una de esas maravillas modernas que en un momento dado se hace en el siglo XVIII, se la ordena hacer el rey Federico Guillermo I de Prusia para donarla al zar Pedro I el Grande, un poco en el marco de una alianza militar que habían hecho los dos países para enfrentarse a Suecia. Claro, esto estamos hablando de un salón de ámbar absolutamente lujoso, absolutamente también barroco, hecho con mosaicos, todo confeccionado, como la palabra indica, ¿no?, con ámbar, que ya es un material pues bastante caro. A la vez estaba cubierto de pan de oro. Se calcula que debía tener en total unas 6 toneladas de ámbar, y algunos cifran cuál sería ahora mismo el valor económico de esa sala, de ese salón, en torno a unos 500 millones de dólares. Claro, todo esto se sabe que se va a montar en el palacio, en uno de los palacios del zar ruso. Después, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, los nazis se van a desmantelar este salón de ámbar y se lo van a llevar a un castillo donde va a estar hasta que se le pierde la pista. En este castillo, la hipótesis más consolidada que hay es que seguramente, lo que está claro es que ese castillo fue bombardeado por la aviación británica, luego a su vez fue bombardeado por la artillería soviética cuando ya se va avanzando el frente soviético acercándose hacia Berlín, y ahí se pierde la pista. No se sabe realmente qué es lo que ocurre con este famoso salón de ámbar. Bueno, lo que ha ocurrido ahora es que un grupo de buceadores polacos acaban de decir que han encontrado un barco que está en muy buen estado, y consideran que además este barco podría estar portando, como digo, el cargamento de este salón de ámbar. El tema está en que parece que el barco habría salido cerca de las proximidades de Königsberg, y por lo tanto todo este barco se sabe que se hunde en el marco también de una operación que, para que nos hagamos una idea, es muy parecida a lo que ocurrió en Dunkerque, ¿no?, que fue una operación de evacuación ya en los momentos más agónicos del régimen alemán, del régimen nazi. En el año 1945 se dan cuenta de que ya, evidentemente, prácticamente ya está la guerra perdida, y entonces hay que tratar de evacuar a muchísima población que estaba en esa zona, y hay que trasladarla a lugares más seguros, pues por ejemplo en la Dinamarca ocupada, pues tenían que ser una operación marítima en el mar Báltico. Se moviliza todo tipo de embarcaciones, desde embarcaciones civiles a embarcaciones militares, los restos que quedaban de la marina alemana, con submarinos. Es una operación que empieza a hacerse en enero y termina en la primavera prácticamente, y por el camino, naturalmente, los aliados van a actuar y van a tratar de impedirlo. Entonces va a haber muchísimos también hundimientos de barcos, no solamente también de los civiles, sino, como digo, también de los militares. Y uno de esos buques, en este caso un buque de vapor, es el que se ha localizado ahora. Como digo, está en bastante buen estado. Se tenían noticias de él, de lo que había ocurrido, porque parte de cuando este barco de vapor va a ser torpedeado, parte de los pasajeros son salvados, de hecho, incluso por embarcaciones británicas. Y se sabía perfectamente cuándo se había hundido, pero no se tenía localizado. Ahora se ha localizado, los buceadores dicen que está en muy buen estado, y el cebo informativo es que ellos creen que, dado que estaba un cargamento que posiblemente, y que además se pudo realizar en torno a estas fechas, al año 45, cuando se tenía noticia de que todavía existía el salón de ámbar en Königsberg, que fue la última localidad donde este salón estuvo almacenado, pues ahora la esperanza que ellos tienen es que, a ver si está dentro de ese cargamento, ahora cuando se pueda recuperar, se pueda localizar este salón. Claro, la cuestión está en que seguramente esto también es un cebo, como digo, para captar la atención, y seguramente también para captar fondos, porque ahora se ha hecho lo más fácil, que es localizar, lo más fácil entre comillas, ¿no?, pero que es localizar ese naufragio. Ahora lo que hay que hacer es ir a por él y empezar a subir todos los materiales que hay ahí, y eso realmente tiene un coste económico elevadísimo, porque claro, estamos hablando seguramente de piezas, de contenedores de un gran tamaño, ¿no? Entonces seguramente con esto tratarán de estimular algún tipo de mecenazgo que contribuya a que esa operación de rescate del barco pues se pueda realizar de una manera más. ¿No hay archivos, Juanjo, que digan lo que llevaba en esas bodegas ese barco? Pues parece que no, porque realmente toda esta operación de evacuación ya se hizo de una manera muy, muy alocada. Como digo, intervinieron desde tropas, o sea, perdón, tropas, desde embarcaciones civiles a embarcaciones militares, y ya lo que era la burocracia nazi en aquel momento, digamos que más que para estar levantando acta de las cosas, estaba para destruir cosas, para no dejar mucho rastro, porque ya sabían, como digo, que bueno, estamos justamente en los momentos en el que se va a producir también la caída del búnker, ¿no? El suicidio de Hitler en el búnker. Entonces, como digo, no estaban los funcionarios nazis no estaban ya demasiado meticulosos para hacer todo esto, sino que fue una operación de huida, ¿no? De huida un poco así de desbandada. Así que parece que no, ellos sí que habían estado localizando, como digo, algunas informaciones, pero muy genéricas. Realmente lo que es el detalle del cargamento en sí parece que no se tiene, y ellos bueno, lo han estado haciendo a través de Twitter, a través de determinados comunicados en prensa. Como digo, yo creo que lo que buscan es ahora traer la atención, ¿no? Un poco colocarnos este cebo, que es muy suculento, de que pueda estar ahí la cámara de ámbar. Yo cuando he visto esta noticia, Manuel Carballal, la que vamos a comentar ahora, he pensado en que esto en realidad es un sueño a la carta, soñar a la carta. Es la manipulación de los sueños, es la manipulación del mundo paralelo, el mundo onírico, ¿no? Madre mía, sí, estamos viviendo un momento histórico. Yo no sé si somos conscientes, pero es que esto, lo que se está avanzando exponencialmente en el conocimiento del cerebro humano, da vértigo. Y se lleva mucho tiempo trabajando en la exploración del mundo de los sueños, que es casi como nuestro último reducto de intimidad, o sea, fuera de nuestro cerebro. Ya estamos absolutamente controlados por todas las grandes multinacionales de Internet, por los teléfonos móviles. Parece que lo único que nos queda es nuestra propia mente, y hasta eso se está ya empezando a hackear. Y lo que se ha presentado ahora es un instrumento, una herramienta que permite una incubación dirigida del sueño. Esto viene del famoso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es un poco la cantera donde se están haciendo las investigaciones más punteras en el mundo en la exploración de la mente y del cerebro. Y lo que se ha presentado ahora es un dispositivo electrónico denominado Dormio, que permite, como decía, una incubación de los sueños. ¿Y esto qué significa? Pues es muy inteligente lo que han hecho, porque en lugar de seguir la senda tradicional para intentar interferir o hackear o meterse en el sueño REM, que es lo que se está intentando también en otros muchos laboratorios, lo que han hecho es explorar ese fenómeno llamado hipnagogia. Hay dos tipos de fenómenos alucinatorios pre y posoníricos, la hipnagogia y la hipnopombia. La hipnagogia es ese instante, esos minutos que hay justo cuando transitamos del estado de vigilia al momento del sueño. Y la hipnopombia es cuando salimos, ¿no? Cuando salimos del sueño para volver al estado de vigilia. En esos dos momentos, tanto en el trance hipnagógico como hipnopómbico, se producen un montón de fenómenos, como son las parálisis del sueño, por ejemplo, que en muchas ocasiones han generado mucha casuística de experiencias que el experimentador considera paranormales. Y este equipo, que lidera Adam Hart, que es un investigador muy reputado, que dirige desde hace mucho tiempo, profesor de Harvard, dirige el Laboratorio de Investigación del Sueño, ellos han creado un dispositivo electrónico para poder introducir en el cerebro del durmiente una serie de ideas y de conceptos que permita crear intencionadamente unos sueños determinados. Este Dormio es un dispositivo, es un guante que va recogiendo tu ritmo cardiorrespiratorio, tus ciclos cerebrales y demás, que permite detectar en qué momento pasas de la fase de vigilia a esa fase de hipnagogia, y a partir de ahí te introducen ideas. Por ejemplo, un árbol, fue uno de los experimentos que hicieron con los sujetos de estudio, para generar unos sueños intencionados. Claro, esto tiene muchas posibilidades desde el punto de vista de la investigación científica, pero también abre una nueva herramienta. Manuel, yo veo dos posibles caminos. Uno, que es que nos hagan soñar con lo que otros decidan, meten un árbol en nuestro sueño, y otro camino es soñar nosotros con lo que nosotros queramos. Bueno, en realidad hay dos objetivos de interés en este tipo de estudios. Por un lado, como dices, crearte unos sueños intencionados y por otro, poder descifrar, poder interpretar qué es lo que estás soñando, que ya es como el colmo de perder totalmente la intimidad. Uh-huh. O sea, si alguien es capaz de leer nuestros sueños, pues que ya no nos queda prácticamente nada, ¿no? Se acabó totalmente la intimidad. Pero casi es más preocupante que alguien pudiera llegar a obligarnos a soñar, a tener pesadillas o que pudiera llegar a alterar nuestros sueños. Había alguien que me decía, si quieres guardar un secreto, ni siquiera lo pienses. Bueno, pues, en cierto modo, es esto. Josep Guijarro, nos vamos a Marte. Estuvimos hablando la semana pasada y la anterior mucho sobre Venus. En Venus también hubo informaciones. En el siglo XIX se habló de canales y también los más famosos son los de Marte. Bueno, son noticias, ¿no? Se ha quedado dormido. Hola, Josep. Bueno, Josep. Ahora. Marte, ahora. Los canales. Hay que perdonar al oyente y los oyentes estos momentos que tenemos, no nos vemos, no estamos juntos, hay conexiones y bueno, pues alguna vez falla, ¿no? No, esto no es que haya fallado, es que me dejé la regleta abajo y yo hablo y como no estoy acostumbrado, pues a veces pasa. No, decía que, y esta es una consideración propia, al final Lowell, Percival Lowell y Schiaparelli puede que tengan razón cuando imaginaron en Marte, en sus observaciones a finales del siglo XIX, toda una serie de canales que habrían transportado agua, ¿no? Y es que parece que Marte, que ahora contaremos la noticia en sí, ¿verdad?, de lo que ha podido obtener el orbitador europeo Mars Express, parece que Marte hace millones de años podría disponer de mares, de ríos, vamos, que podía tener un paisaje mucho más parecido a la Tierra de lo que desde luego tiene hoy, ¿no? Esa atmósfera, en definitiva, lo que pasó es que fue adelgazando, se enfrió y cambió el paisaje a lo que vemos hoy, ¿no? Pero el agua, que, y tú lo has dicho por activa y por pasiva muchas veces, Bruno, que es un elemento consustancial a la vida, pudo estar presente y sigue estando presente en la actualidad. Esa es la noticia. Y es que un equipo de astrónomos italianos, que ya descubrió hace 2 años un gran lago de agua líquida, unos 20 kilómetros de diámetro, que estaba oculto bajo la superficie helada del polo sur de Marte, ahora ha descubierto, al menos así lo ha publicado en su investigación en una revista, que es la Nature Astronomy, que hay otros 3 parches húmedos más pequeños y de gran salinidad en el planeta rojo. Lo que equivale a decir que hay, no lagos, sino pequeños mares nuestro vecino cósmico, ¿no? Algunos piensan que se trataría de salmuera, es decir, de una concentración de sal muy importante y que tendría más sal que agua. De hecho, si tú ves las fotografías transmitidas por la Mars Express, ciertamente dan esa sensación, pero es muy interesante el descubrimiento porque alienta la posibilidad de que exista vida en la actualidad, vida microscópica, entendemos, no sabemos si a lo mejor de otras características en el planeta rojo. Pero lo cierto, bueno, es que informaciones como esta nos hacen pensar que, bueno, que igual cuando se hablaba de los canales y se pensaba que eso era una cosa, pero no se equivocaron del todo cuando lo dibujaron, claro, y cuando, claro, lo presentaron. Claro, es decir, sabemos hoy que aquellas observaciones eran inexactas, porque y se atribuyó a un problema de las lentes, pero a lo mejor ese cataclismo que atribuimos a millones de años, pues a lo mejor no se produjo en esa cantidad de millones de años, ¿no? Y a lo mejor, qué sé yo, estos son conjeturas mías, ¿no? Cerca de las 3 de la madrugada. Sea como sea, es verdad que no estaban tan lejanas a lo que hoy se está descubriendo, y esto es cuanto menos llamativo. Y sé que me queda muy poco tiempo, pero quiero contar que en este caso un nuevo estudio dirigido por Elena Pettinelli de la Universidad de Roma ha empleado un instrumento que se llama MARSIS, que es acrónimo de Mars Advances Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding, que está a bordo de esta Mars Express y que ha revisado una amplia área de 250 por 300 kilómetros cuadrados, y allí se ha encontrado el cuerpo, el líquido elemento, el agua. Vamos a ver si encontramos la vida. Los canales de Marte vuelven a la actualidad. Hasta aquí la tertulia Zona Cero con Giuseppe Quijarro. Giuseppe, gracias. Muy buenas noches, hasta con la próxima. Manuel Carballal, gracias. Adiósito, gracias. Y Juanjo Sánchez Oro, gracias. Cuidaros. Muchas gracias, un abrazo. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto. Las noticias de las 3 y hasta las 4 estamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos queda todavía una hora de programa por delante. Hemos tenido tertulia Zona Cero, una tertulia en la que hemos presentado la información relacionada con el primer clon de Jesús. También con la primera representación de lo que puede ser Dios, de lo que puede ser la primera representación de Yahvé. El hecho de que hay unas pinturas rupestres antiquísimas que pueden haber sido efectuadas por seres casi gigantes, casi de 2 metros de altura, y la existencia que se ha descubierto, que existe en nuestra cabeza una red de neuronas y que nos permite, gracias al funcionamiento que tiene, adivinar cosas y predecir cosas. Funciona algo así como un archivo acásico. Todas las cosas que pasan a nuestro alrededor se acumulan en esas redes de neuronas y se ponen en práctica cuando es necesario. En unos instantes vamos a estar en esta nueva hora de programa, en esta nueva hora de La Rosa de los Vientos, con la investigadora, con la escritora, con Clara Tahoces, y vamos a tener también, en esta hora de programa, vamos a tener también Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y estamos con Clara Tahoces, que acaba de publicar hace muy poquitas horas, muy poquitos días, en Ediciones B, Jardín de las Brujas, en su nuevo libro, El Jardín de las Brujas. Clara Tahoces, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? Buenas noches. Hola, brujita. Hola, Silvia, ¿qué tal? Bueno, una historia la que cuentas, o la contamos mucho más, pero que tiene mucho que ver contigo, ¿no? Sí, es quizá el libro más personal que he escrito hasta el momento, porque tiene parte de la historia de mi familia, que yo la llevaba siguiendo desde hacía tiempo, desde hacía años, y tenía en mente pues hacer alguna vez algún libro. Lo que pasa es que, claro, era un periodo tan grande para abarcar que yo no, en ese momento no me sentía, digamos, preparada como para iniciarlo, y luego también había ciertas cosas que me daba como reparo contar, ¿no? Y bueno, pues al final todo llega cuando tiene que ser, en el momento que corresponda, y ha llegado ahora esta ocasión. Nos vamos a situar, la historia que cuentas es fascinante, tiene un lugar físicamente hablando muy importante, que es el Parque del Capricho, ahora contamos muy cerquita de Madrid, y también un personaje importantísimo en la historia de nuestro país, uno de los pintores, quizá junto a Velázquez y alguno más, el más importante, la figura de Goya. Todo eso se mezcla en este libro, en El Jardín de las Brujas. Goya era una persona que además pintó y dibujó mucho. muchas cosas, esas pinturas oscuras están llenas de claves relacionadas con el mundo del misterio. Sí, la verdad es que la aparición de Goya tiene que ver porque realmente una antepasada mía le encarga la creación de unos cuadros, pues esto es antes, mucho antes de la época, digamos, oscura de Goya, ¿no? Que es cuando esta antepasada, que era María Josefa de la Soledad, Alfonso Pimentel y Téllez Girón, que era la novena duquesa de Osuna, pues le encarga un retrato familiar que se conserva en el Prado, y más adelante, pues bueno, le va encargando obras, tiene hasta en ese jardín que has mencionado, el Jardín del Capricho, pues ella tiene un palacete de verano donde ella pasa el verano y pasa largas temporadas, y en ese palacete pues solamente obras de Goya pues hay más de una veintena, pero entre todas ellas sobresalen una serie de cuadros que son seis y que son todos, miden lo mismo, son cuadros que miden 42 por 30 centímetros, que tienen están enmarcados igual, o sea, como si fuera una colección, y que reciben el nombre genérico de Asuntos de Brujas. Estos cuadros son bastante oscuros. Por ejemplo, tenemos el famoso cuadro de la Aquelarre, que se conserva en el Lázaro Galdiano, que los oyentes seguro que al decir el título les viene a la cabeza ese macho cabrío en un prado rodeado de brujas, uh-huh. O El Conjuro, El Vuelo de Brujas, El Convidado de Piedra, La Lámpara del Diablo y La Cocina de las Brujas. Algunos están desaparecidos, otros están algunos en el Lázaro Galdiano, otros en el Museo del Prado y algunos en las colecciones privadas y la National Gallery de Londres, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que se cree que es un encargo que realiza la propia duquesa para colgarlo de sus dependencias privadas, de su gabinete. Ella tenía, pues allá había varios torreones, uno era el del duque, otro era el de ella, y en ese torreón de ella es donde ella lo coloca en sus cuadros, que en principio no son un lugar de paso, es decir, no es una cosa para que vengan las visitas y vean los cuadros. Y si vemos un poco las temáticas, ¿no?, que vemos que aparecen brujas, el demonio, aparecen fantasmas, a priori tampoco parece un tema muy adecuado para que tengan esos cuadros colgados esta mujer en su gabinete, ¿no? Y ese es el gran enigma, ¿por qué encarga los cuadros a Goya? Goya además es un personaje que tiene, y en el Jardín del Capricho se ve también, Goya tiene mucha vinculación con temas, por ejemplo, se ven muchas claves masónicas en sus cuadros y también hay muchas claves masónicas en ese jardín, en ese sitio. Uh-huh. ¿Tiene mucho que ver la masonería en todo esto? Bueno, la verdad es que en la parte, claro, de aparte de los cuadros que tienen pues unas temáticas un poco así misteriosas, ¿no? Parece que la duquesa tenía cierto interés por estos temas, porque efectivamente ella se ocupó por completo de la creación de este jardín, dio todas las directrices, participaron en él varios personajes y algunos simpatizantes de la masonería, algunas personas a su servicio eran masones reconocidos. Y ella, evidentemente, no pudo ser masona, entre otras cosas porque las mujeres no tenían acceso a la masonería. Pero sí que es verdad que era un personaje de un alto rango que, en principio, todas estas cosas le podían sonar a risa el hecho de tener que hacer una iniciación masónica necesariamente para ser masona. No implicaba el hecho de que ella pudiera tener esas simpatías o esas amistades masónicas. Y además, de hecho, esconde muchas claves de estas en el jardín y en su propia biblioteca custodia libros muy interesantes que le proporcionan algunos masones, sobre todo que le traen desde París, desde Inglaterra, ¿no? En esa biblioteca pues hay también libros de brujería, de ocultismo. Es decir, había un interés por parte de ella en todo este mundo y en el jardín. Si hacemos una visita pormenorizada, el jardín, para que se haga una idea a la gente que no ha estado, no es un jardín normal, no es un parque como el Retiro, es un parque donde tú puedes entrar, tienes unos horarios, solamente abres los fines de semana y los festivos, hay unos tornos para entrar, no puedes entrar con comida, no puedes entrar con una bicicleta, con una pelota, con un perro, es decir, es realmente un museo al aire libre. Y dentro de ese jardín, que es bastante grande, existen elementos que son creaciones de la propia duquesa diseminados por ese jardín, ¿no? Es un jardín que no hay ni farolas, es decir, de noche no hay luz, o sea, se conserva un poco, pues en una casa privada en aquel tiempo. Se conserva muy muy bien con la restauración que se hizo y bueno, pues si vas mirando esos elementos poco a poco, te vas dando cuenta de que hay unas claves iniciáticas, por lo menos escondidas en ellos, que muchas de ellas, desde luego, tienen reminiscencias de tipo masónico. Hay otras que no sabemos exactamente a qué obedecen, ¿no? pero que desde luego significado oculto parece que tienen. Tal cual lo dices, parece como un legado de la propia duquesa, ¿no? Lo que no se sabe es que si ese legado era para ella y sus amigos, para posteriormente en un futuro, o ya que has investigado tú tanto a, pues a tu familiar, ¿no?, a esta novena duquesa, yo no sé si llegaste a averiguar si ella hacía en esta casa o en este jardín alguna reunión especial de estas que tuviese algún ritual mágico, ¿no?, que conllevara mirar esos libros que de esa biblioteca tan especial que ella había recopilado. Bueno, ella era famosa porque en la época donde sucede todo esto, que estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del XIX, ella pues realiza una serie de tertulias, lo que se llaman los salones, que ahí luego empiezan a ponerse de moda. La propia duquesa de Alba también tenía su propio salón, pero el salón de la duquesa de Osuna era el salón, digamos, como más ilustrado, al que pertenecían personajes, que estaba el propio Goya, estaba, por ejemplo, Moratín. Había muchos literatos, científicos, escritores, gente de paso en la corte, extranjeros, y que se reunían para hablar. En principio eran cosas culturales, cosas científicas, cosas. Se podía hablar un poco de todo lo que, digamos, era la actualidad de la época, ¿no? Pero realmente lo que se llegó a hablar en estas reuniones tampoco se sabe, porque sí que es cierto que hay algunas personas que piensan, por ejemplo, la conservadora jefa del Museo de Lázaro Galdiano, que es donde se conservan dos de estos cuadros, pues en una entrevista que mantuve con ella para hablar de estos cuadros, me decía que ella creía que tenían mucho que ver con el contenido de la biblioteca y que probablemente en las reuniones, en lo que se habló, pues se pudo plasmar parte de esa obra en los cuadros. No lo sabemos realmente, pero sí que sabemos que hay edificios dentro del Capricho, como el Casino de Baile, donde se escenifica en una serie de paneles que están en la fachada del edificio. Es un edificio octogonal, que es también muy significativo, y hay como escenificado una especie de ritual de iniciación, pero que no se ve a simple vista. Es decir, tienes que recorrer ese pabellón, ese Casino de Baile, en el sentido antihorario de las agujas del reloj y saltarte un panel. Si lo haces en el sentido horario, verás otra cosa, verás las estaciones, la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Si lo recoges de manera antihoraria y te saltas un panel, lo que ves son unos paneles que representan una iniciación de libro, casi, ¿no? Que se pudo realizar algún tipo de ritual o iniciación en ese edificio, por ejemplo, pues es un misterio, no lo sabremos. ¿Pero tú lo has hecho, eso? ¿Lo has recorrido? Los paneles, sí, claro. Entonces tú te das cuenta, lo vas viendo con los dibujos, lo que representan, pues hay primero pues, una especie de... Todos son paneles donde aparecen niños y los niños van haciendo diferentes acciones. Pues aparecen con el maestro masón, aparecen con una pluma en la mano. Es decir, hay unos elementos que si se leen desde el punto de vista simbólico, yo lo explico ahí bastante en el libro, pues te das cuenta de que realmente... es un edificio que parece así como muy amigable, ¿no? Un edificio, un sitio para bailar, ¿no? A priori, un casino de baile donde la gente descendía en falúa, ballena ría, dentro del jardín donde se podía navegar con falúa, y se llegaba hasta el embarcadero y se desembarcaba, y ahí estaba el casino de baile esperando para hacer pues bailes, ¿no? Claro, parece que eso es algo muy inocuo o nada dado al misterio, y sin embargo esos paneles están ahí. ¿Este descubrimiento lo has hecho por sorpresa o tenías una pista que te puso tras él? Bueno, esto ha sido parte de una investigación bastante larga en la que he tenido que hablar con muchas personas muy conocedoras de tanto de simbología como de arquitectura, como de geometría, gente que me ha puesto en la pista de cosas que yo había conocido, pues, evidentemente el jardín, pero las veces que había estado, pues evidentemente había apreciado algunos símbolos que son muy claros dentro del jardín, pero hay otros que están bastante escondidos, como este de los paneles, ¿no? Este de los paneles, por ejemplo, me puso sobre la pista una arquitecta que además es presidenta de la Asociación de Amigos del Jardín del Capricho y que ha participado en proyectos dentro del propio jardín, y que gente que ha visitado mucho el jardín, pues en horas fuera de las establecidas en horario para visitarlo, y que ha podido diseminar y estudiar atentamente toda la simbología oculta allí. ¿Y es cierto que la duquesa llegó a cuchillar uno de esos cuadros de Goya? Y si es así, ¿se sabe por qué? Bueno, hay una leyenda, yo lo había oído, ¿no? Que la leyenda familiar lo que dice, te cuento lo que dice la leyenda, luego lo que yo descubrí, si te parece. Vale, sí, sí. La leyenda lo que dice es que, bueno, me contaban de pequeña que, bueno, esta mujer era inteligentísima, muy culta, una persona muy cultivada, muy en la propia época era sobresalía, pues, del resto de las damas del momento, porque muchas de ellas, pese a la posición aventajada, pues no estudiaban y prácticamente sabían escribir, no sabían escribir sin cometer faltas de ortografía, y esta mujer hablaba inglés, francés perfectamente y tenía una preparación exquisita. Lo que pasa que físicamente no era muy agraciada. Entonces, lo que a mí me contaron, de rollo, porque me hace gracia esto que voy a contar, es que supuestamente Goya le hace un retrato en el que ella no se ve favorecida, y entonces decide, porque tenía mucho carácter, lo acuchilla cuatro veces. Y entonces Goya, en venganza, esto es lo que decía la leyenda familiar, decide poner a las brujas que aparecen en sus cuadros la cara de la duquesa, ¿vale? Esto es lo que yo había escuchado. Lo que pasa, yo me pongo un poco a investigar esto, y entonces lo que descubro es que realmente el retrato en cuestión existió, pero no es de Goya, es de Agustín Esteve, que era un alumno de Goya y además era profesor de dibujo de los hijos de la duquesa. El cuadro, la verdad es que es muy feo. Yo he tenido ocasión de verlo y realmente no sé si era tan ella no era tan agraciada, pero realmente sale muy desfavorecida comparado con otros retratos que le hizo el propio Goya. Entonces sí que es verdad que cuando hacen una al final, porque todo este gran cúmulo, esta riqueza, toda esta cultura y todo este patrimonio, llega un momento en el que lo pierden por una mala gestión de uno, claro, de los nietos de la duquesa, y entonces se va a subasta y se hace un inventario, y en el inventario pues hay relacionado todo lo que se había dentro de esa finca del Capricho, y se especifica que hay un retrato que tiene cuatro cuchilladas, y se cree evidentemente que pudo ser ella quien le dio esas cuchilladas, y desde luego en las generaciones posteriores a la duquesa se tiene como cierto que fue ella la que acuchilló el retrato. Ahora, el motivo, pues no sabemos si es porque no le gustó o no lo sabemos, pero que el cuadro existió, existió. Que no es de Goya, no es de Goya, pero es un retrato de Agustín Esteve, donde se aprecian esas cuatro puñaladas. Y si se quiere conocer esta historia fascinante, fantástica, El Jardín de las Brujas, ahí está el libro El Jardín de las Brujas, de Clara Tauces, que ha estado esta noche con nosotros. Clara, mil gracias. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Un beso. Un besito. Sin lugar a dudas, la obra Drácula de Bram Stoker es uno de los momentos más importantes en la historia de la literatura universal. El Drácula de Bram Stoker se fundamentó en muchas cosas y también se fundamentó en la historia de una mujer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y esa mujer es la protagonista esta noche en El Rato, y Silvia, que está sola en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. El mito del vampiro, el no muerto. La fascinación que despierta este ser sobrenatural es una auténtica realidad a día de hoy. La simbología de la inmortalidad, unido a las connotaciones sexuales y lujuriosas con la complicidad de la noche, son armas que seducen a gran parte de la población. ¿Y qué decir del Drácula de Bram Stoker? Un perfil que se ciñe bastante a la idea que tenemos del vampiro clásico. Pero aunque algunos afirman que Stoker creó la historia de Drácula tras una terrible pesadilla causada por una generosa e indigesta cena a base de marisco, lo cierto es que a Bram le vino la inspiración por diferentes influencias, las más destacadas, la lectura de Carmilla, una novela escrita por Le Fanu, donde se narra la historia de una vampira lasciva y lesbiana, muy al estilo de la condesa sangrienta Elizabeth Báthory, y también de la lectura de un artículo y un libro escritos por Emily Gerard, donde narra con detalle tradiciones ancestrales muy supersticiosas de la comarca de Transilvania, en Rumanía. Estamos en Transilvania. Y Transilvania no es Inglaterra. Nuestras costumbres no son sus costumbres. Usted notará muchas cosas extrañas. Emily dejó tan impactado al irlandés que fue una de sus principales fuentes de inspiración para crear a Drácula y su entorno. ¿Pero quién es ella? ¿Quién es Emily Gerard? Emily era una joven escocesa a quien desde muy jovencita le gustó escribir. De hecho, varios miembros de su familia tuvieron suerte en el género literario. Críticos contemporáneos decían: tiene una imaginación fértil y una forma viva y convincente de transmitir sus pensamientos a los demás. Emily provenía de una familia numerosa económicamente solvente, con 11 empleados a su servicio. Su padre, un coronel del ejército austrohúngaro, dio formación académica en casa con tutores a sus 6 vástagos, fomentando la lectura y los idiomas, disciplinas que le vendrían muy bien, pero que muy bien, en sus posteriores viajes. La familia se trasladó a Viena, la capital austriaca, donde conoció al que sería su esposo, Ritter Mieczysław von Lasowski, un oficial de caballería polaco del ejército austrohúngaro, 20 años mayor que ella. La pareja se casó en Salzburgo el 14 de octubre de 1869 y tiene 2 hijos. Durante ese tiempo, Emily sigue escribiendo, tarea que había comenzado fructíferamente junto a su querida hermana Dorotea, a la que algunos califican como mejor escritora que ella. Después de contraer matrimonio, cada una siguió su camino. Dorotea se quedó en Austria, mientras Emily acompañaría a su esposo a un nuevo destino, las ciudades de Hermannstadt y Kronstadt, en Transilvania. Y en Transilvania, Emily se empapa del folclore y las tradiciones supersticiosas de los rumanos. Allí descubre que el pueblo rumano cree estar rodeado de espíritus malignos que les acechan. Ella nos cuenta con sumo detalle en su artículo Transilvania Superstition aquellas supersticiones sumamente curiosas. Por ejemplo, de los 7 días de la semana, el miércoles y el viernes no está permitido utilizar agujas, tijeras ni hornear pan. En el caso de saltarse estas premisas, podría ser castigado con excesivos cansancios u otras desgracias. El martes tampoco es un buen día. De hecho, el hilado estaba totalmente prohibido y acciones naturales y higiénicas como lavarse o peinarse pueden resultar un auténtico peligro. Por la noche del martes, a la hora del atardecer, el espíritu del mal acecha y es mejor encerrarse en las casas si no quieres que el diablo te lleve con él. ¿Y el jueves? Pues el jueves también es un mal día. En lo que se refiere a realizar trabajos de labranza, lo peor de lo peor. Si te arriesgas, puedes ser castigado con tormentas de granizo y otros desastres naturales que acaben con la cosecha. En cambio, el jueves es muy bueno para descansar y contraer matrimonio. Menos mal que tiene un día de relax. cuanto a las horas del día, depende también de lo que hagas, pues puedes poner en riesgo tu pellejo. Por ejemplo, debes evitar mirarte al espejo después de la puesta de sol. Tampoco conviene devolver un látigo prestado o barrer el polvo en el umbral del anochecer. ¿Y a mediodía? Y a medianoche, mejor estar en casa si no quieres que el diablo te haga una visita. A Emily, por supuesto, pues le llamaba muchísimo la atención los numerosos temores de los rumanos, sobre todo los miedos de los agricultores, que tenían siempre una explicación para todos sus males. Porque si el día a día era arriesgado, como hemos visto, los días festivos y señalados del año eran mucho peor. Por ejemplo, el 23 de abril, día de San Jorge, que coincide con el 5 de mayo de nuestro calendario, tenían por costumbre realizar reuniones de ocultismo en cavernas solitarias o en casas abandonadas, donde se ponen en práctica las ceremonias habituales para protegerse de las brujas. También esa noche del 23 de abril era un día perfecto para salir a buscar tesoros, ya que muchos de los enemigos que habían combatido en aquellas tierras resulta que escondían pues sus riquezas bajo tierra para que no las incautaran. ¿Y quiénes eran los más afortunados en poder encontrarlas? Pues aquellos que habían nacido en domingo o que habían nacido durante el repicar de campanas. El resto era mejor abstenerse porque no estaban bendecidos por dicha aventura. A Emily también le contaron sus vecinos que existía una escuela muy especial y reservada para 10 privilegiados. Dicha escuela era conocida como Slomanse y se encuentra escondida en pleno corazón de las montañas de Transilvania. Allí es el diablo en persona quien enseña a 10 elegidos eruditos los secretos de la naturaleza, como el lenguaje de los animales y hechizos mágicos inimaginables. Lo bueno es que una vez terminado el adiestramiento de aquellos elegidos, 9 pueden abandonar el lugar, pero el décimo debe quedarse en pago como nuevo discípulo aventajado del diablo, y este tendrá el poder del rayo. El miedo a las tormentas eléctricas, muy habituales y peligrosas en la zona, es uno de los mayores temores de los campesinos, pues muchos han visto perecer a sus animales o ellos mismos han muerto alcanzados por un rayo. Con tanta superstición, imaginaros sus creencias en torno a la muerte, sus ceremonias de duelo, el funeral y, sobre todo, la protección contra los malos espíritus. En muchos lugares de Transilvania hacían 2 aberturas en el ataúd del fallecido. Eran aberturas equivalentes a las orejas del difunto para que escuchara los cantos de luto de los familiares y de los amigos. Después era costumbre celebrar la fiesta fúnebre o pomana, donde se servían los platos favoritos del difunto y cada invitado recibía además un pastel, una jarra de bebida y una vela de cera. Esta celebración se repetía a los 15 días, se volvía a repetir a las 6 semanas y cada aniversario durante 7 años se debía también repetir. Si por cualquier circunstancia no se cumplía estrictamente la tradición, el espíritu del difunto sería un istrigoi, es decir, un espíritu inquieto que hace notar su presencia y que puede causar enfermedades o desgracias. Pero los rumanos también creen en los vampiros, en los Nosferatu, espíritus malvados que te pueden destruir la vida. Aquí. Ya. Los rumanos distinguen dos tipos de vampiros, los vivos y los muertos. El vampiro vivo es generalmente descendiente ilegítimo de dos personas ilegítimas, es decir, un bastardo, hijo de la unión de dos bastardos. Si este no fuera tú, es decir, no muerto, le chupa la sangre a una persona, le convierte en un medio vampiro necesitado de sangre para poder vivir. ¿Esas marcas en su cuello? ¿Ninguna enfermedad? ¿Ninguna hemorragia? Estoy seguro de que allí se dio la pérdida de sangre. Oh, ¿a dónde fue la sangre? Hace tiempo fuiste un alumno esmerado. Usa tu cerebro, ¿a dónde fue la sangre? Dime. La cama estaría cubierta de sangre. Exacto. No dejes que tus ojos vean ni tus oídos oigan aquello de lo que no puedes dar cuenta. Alguien subió allí, le chupó la sangre y salió volando, supongo. Si este Nosferatu al final muere, se convertirá en un vampiro muerto y continuará chupando la sangre de otras personas inocentes hasta que el espíritu sea exorcizado, abriendo la tumba de la persona sospechosa y clavando una estaca a través del cadáver o disparando un tiro de pistola al ataúd. ¡Fuerza! El poder de Dios está sobre nosotros. ¡Somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza! ¡Somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza! ¡Somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza! ¡Exumbis in luce! ¡Te llevo de las sombras a la luz! ¡Te expulso a ti, el príncipe de las tinieblas, al infierno! Un momento de valor y estará hecho. Coja la estaca con su mano izquierda. Coloque la punta sobre el corazón. Y luego, en el nombre de Dios, golpee. ¡Hágalo! Emily también nos aporta un dato curioso y desconocido de cómo controlar al posible vampiro para que no haga de las suyas. Dice que caminar fumando alrededor de la tumba en cada aniversario de la muerte es muy eficaz para confinar al vampiro. Pero claro, existen casos muy rebeldes y peligrosos donde el vampiro se obstina en seguir atacando. En dichos casos, lo que mejor funciona es abrir el ataúd, cortar la cabeza y volver a colocarla con la boca llena de ajo. O, como último recurso, extraer el corazón, quemarlo y esparcir sus cenizas sobre la tumba. El hecho de que a menudo se recurra a estos remedios es un hecho bien atestiguado, y probablemente haya pocas aldeas rumanas en las que no hayan tenido lugar este tipo de ceremonias de protección en aquella época. Además, no hay aldea rumana que no cuente entre sus habitantes con alguna anciana, generalmente partera, especializada en usos y herramientas para mantener a raya a los vampiros. Un negocio que, por lo visto, funcionaba muy lucrativamente. Pues con esta jugosa y detallada información, Bram Stoker y su genio literario, que por supuesto no dudamos de él, fue pergeñando a su Drácula. Caballeros, no estamos combatiendo una enfermedad. Esas marcas en el cuello de su querida Lucy fueron hechas por algo innominable que hay ahí fuera. Muerto, pero no muerto. Él nos acecha con algún espantoso propósito que todavía no comprendo. Para vivir, se alimenta de la preciosa sangre de Lucy. Es una bestia, un monstruo. El Drácula de Stoker es muy transilvano, pero también seductor y con connotaciones sexuales lujuriosas, inspiradas en la narración de Joseph Sheridan Le Fanu, irlandés como él, que crea el mito de la mujer vampiro en su novela Carmilla. Una narración muy atrevida donde el protagonismo es totalmente femenino y donde el ambiente gótico y lésbico es muy pionero y osado en pleno siglo XIX. Emily, por su parte, también fue una mujer pionera que pasó a la historia de la literatura como una escritora de viajes, que se hizo amiga de su admirado Mark Twain, al que llegó a conocer y con el que mantuvo una amistad hasta el final de sus días. Aunque escribió numerosos ensayos y novelas, su libro La tierra más allá del bosque, o Transilvania, pues la palabra Transilvania significa eso, la tierra más allá del bosque, es su libro más conocido. Y seguramente, si no hubiese sido por ese libro y por el artículo que llegó a manos de Bram Stoker, su magna obra, Drácula, nunca hubiese existido. Emily finalmente se retiró a Austria con su marido cuando este se jubiló del ejército, y allí acabó sus días, el 11 de enero de 1905. Agradecer a mi compañero Miguel Ángel Cordero su colaboración, y también a Juan Antonio Sanz, autor del Manual del Vampirismo, pues él fue, sin pretenderlo, quien me puso tras la pista de esta interesante desconocida escritora. Y por supuesto, a vosotros, queridos oyentes, invitaros a ser inquietos, a ser curiosos, a ser viajeros y a leer mucho. Y por supuesto, ver películas tan estupendas como El Drácula de Francis Ford Coppola, de donde hemos sacado la mayoría de los audios. ¿Dónde está mi Dios? Él me ha abandonado. Esto es el fin. No. Mi amor. Allí, en presencia de Dios, comprendí al fin cómo mi amor podía liberarnos a todos de los poderes de las tinieblas. Nuestro amor es más fuerte que la muerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Miramos al mañana, miramos al futuro, miramos a lo que está por venir con Javier Seviano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, amiguitos, ¿cómo estáis? ¿Te han chupado la sangrecilla? ¿Eh? Pues, ¿quién? No sé, algún vampirillo que había cerca. No, de momento no. Bueno, yo te digo yo que por aquí tengo algunos cuantos. Oye, ¿sí? Por cierto, en el mañana, en el futuro, una de las cosas que va a pasar, muy buenas, es que se van a resolver los problemas que tiene la física cuántica. ¿Qué me dices? Pues, sí, ¿qué sí, me narras? Idea. O sea, lo que no entendemos se va a comprender finalmente, ¿no? ¿En serio? Qué guay. Bueno, algo así, sí. Yo no sé si alguien ha dicho que el futuro o será cuántico o no será. No sé si lo ha dicho alguien, pero si no lo ha dicho alguien, me apunto pues la frase. Si el futuro es cuántico, vamos a dar una cantidad de vueltas. Venga, pues sí. Pues mira. Porque no se entiende mucho, lo cuántico. Yo no sé hace cuántico tiempo no hablábamos de esto. Poquito, poquito. Pero es uno de nuestros temas favoritos, ¿no? Todas estas temas que no tenemos ni idea de por dónde van a ir en un futuro, ¿no? Semanas pasadas también hablábamos del borofeno y todos estos nuevos materiales de los que se espera tanto que no sé si al final van a ser un fiasco y nos vamos a olvidar de ellos. Bueno, lo que sí está claro que la física cuántica y la computación cuántica va a intentar en un futuro cambiar todavía mucho más deprisa nuestra vida. Como sabéis, se fundamenta en los qubits, es la unidad funcional de la computación cuántica, que son los qubits, son esas pequeñitas partículas subatómicas, como pueden ser los electrones, que se combinan formando, igual que en la computación actual, la unidad básica son los bits, aquí son los qubits, ¿no? Entonces, lo que va a permitir estos qubits es que la combinación vaya mucho más allá de los ceros y unos de que están formados la computación actual, es decir, que esos interruptores estén abiertos o cerrados dentro de la computación. Bueno, lo que ocurre es que estos pares de qubits se muestran de una forma entrelazada y lo que muestran unos pueden cambiar de estadio continuamente o mutuamente, mejor dicho, de manera, además, de una forma predecible. Yo creo que tendrías que decir de otra forma, porque claro, todos lo sabemos lo que pasa, ¿no? En palabras está muy bien puesto, algo así, claro, el problema. Yo cuando has dicho lo de Kubik, he afinado el oído y digo, ¿qué ha dicho? ¿Kubrick o Kubik? ¿Qué pinta aquí Kubrick? Bueno, estaría encantado porque él ya sabes que también le gustaba explorar mucho mundos desconocidos. No, bueno, estos son los qubits, ¿no? Este sistema de funcionamiento lo que hace es que aumente el procesamiento, la potencia de procesamiento y podamos resolver problemas muy complejos de una forma muchísimo más rápida de lo que hacemos ahora. Y además problemas de tan grandes, de tal cantidad de datos que hoy día con la computación actual es complicado realizarlos. En el futuro pues será posible si esto funciona de verdad. Ese es el problema, si esto funciona. Ha habido una publicación en Nature, una nueva investigación sobre una serie de hallazgos en el que dejan entredicho qué va a ocurrir un poco con la investigación cuántica, sobre todo en computación cuántica. El poner en marcha o hacer un experimento de este tipo es muy complicado porque los qubits tienen un problema muy importante. Pero si es solo uno. Bueno, si es uno, pero es bastante importante. Es muy cuántico. Son muy sensibles. Es un cuántico problemático, ¿no? Bueno, los qubits son muy sensibles. Sí. Le pasa con lo que a muchas personas. Son muy emocionales. Muy emocionales, ¿no? Y la verdad es que responden o se modifican dependiendo por mínimas alteraciones, por cosas muy, muy, muy, muy, muy pequeñas. Y lo que ocurre es que acaban desapareciendo rápidamente. Lo que los científicos y estudiosos de este tema llaman la decoherencia, es decir, que se van al garete, dicho en una forma ¿Cómo? Más coloquial, que se van al garete, que dejan de funcionar, desaparecen y entonces no tenemos información cuántica, no tenemos computación cuántica. Bueno, o sea, que se enfadan y dicen nos vamos. Se enfadan y eso sí, es decir, que en cuanto se les molesta, por decirlo de alguna forma, pues van entrando, van decayendo y van desapareciendo. Es la decoherencia cuántica. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, por ejemplo, una mínima radiación ya les molesta y pueden dejar de funcionar como quieren los científicos. Esta alta sensibilidad que tienen es lo que hace muy difícil los experimentos cuánticos, porque cualquier injerencia energética, por mínima que sea, les afecta. Esto ocurre también con vibraciones físicas y con cambios de temperatura, pero fundamentalmente lo que los lo que es más difícil de controlar por parte de los experimentos es evidentemente la radiación. Fíjate, la radiación natural, me refiero a radiación como puede ser la que produce el hormigón, la que puede producir, por ejemplo, el granito, etcétera, etcétera. Oye, son, etcétera. Son muy tiquismiquis, ¿eh? Sí, sí, son extremadamente tiquismiquis. Bueno, esto podría, esto hace que el estado ideal de los qubits decaiga en fracciones de milisegundos. En condiciones normales, esto lo han, o sea, el estudio que ha publicado Nature se refiere a un tipo de computación cuántica que utiliza materiales superconductores, y es aquí donde empiezan los grandes problemas, en estos superconductores que crean los qubits, ¿no? Son tan tremendamente sensibles que, como digo, los experimentos son complicadísimos, son muy difíciles de llevar a cabo. Y entonces ellos han pensado que, vamos a ver, si la computación que no está basada en estos superconductores, digamos, la vida media de un qubit es alrededor de 0,4 milisegundos, estamos hablando de 0,1 milisegundos. Ah, todavía menos. Sí, sí, sí, exactamente, todavía menos, ahí está, sí, es un dato importante lo que tú has dicho, Silvia, porque con esto de los la computación cuántica con superconductores logran mantenerlos estables un poquito más, 0,4 milisegundos, que ha sido mi confusión. Es más del doble de lo antes de la digamos computación cuántica clásica, pero aún así es insuficiente para poder crear estas aplicaciones prácticas de las que se pretende sacar a la computación cuántica. ¿Qué es lo que dicen los estudiosos de esto? Porque si a esto encima, si a estas radiaciones de los lugares naturales, en donde, o sea, en las casas, en todo el mundo, en todo el planeta existen, si a estos encima se le añaden lo que hemos dicho antes, las vibraciones físicas, los cambios de temperatura, etcétera, pues etcétera, imagínate una tormenta solar, o claro, sea, ya es que ahí vamos, porque claro, estos son radiaciones que podemos más o menos soslayar, es decir, bueno, si sabemos que el hormigón lo ponemos fuera, instalamos estas estructuras cuánticas fuera, lejos del hormigón, pero claro, hay una energía, hay una radiación que no podemos evitar, que es la radiación cósmica. Esa está en todos los lugares del planeta, en cualquier parte, y es mínima, no nos afecta, pero como los qubits son tan puñeteros y tan sensibles, les afecta sobremanera. Y ahí es donde está ese problema, cómo evitar esta radiación cósmica. O sea, que en el futuro los qubits no van a poder con nosotros, ¿no? Pues van a ser complicados, claro. Es decir, ¿dónde instalamos esto? Podemos hacer, o lo recubrimos de un material aislante tipo plomo, y o otra es que instalamos estos ordenadores cuánticos a cientos de metros bajo tierra para que no les llegue la radiación cuántica. Los expertos dicen que el término medio va a estar ahí, protegerlos con una infraestructura aislante tipo plomo no muy potente, por así decirlo, y instalarlos pues en sótanos, en zonas donde sea difícil que llegue la radiación. Y mientras tanto, los investigadores se tienen que poner las pilas para hallar el sistema para que estos qubits, la creación de estos qubits, no sean tan inestables. Ojo, todo lo que tiene un lado negativo tiene un lado positivo. Hombre, menos mal. Claro, hace unas fechas, no sé si la semana pasada, hablábamos en este programa, en este mismo espacio, ¿os acordáis de la materia oscura esa que en la que estábamos metidos ahora mismo, que viajábamos a tantísima velocidad y que por tanto iba a generar tantísimo viento y tanto que iban a intentar ver de qué era, cómo es, de qué está formada esa materia oscura? Bueno, pues esta es una aplicación de los qubits, como son tan sensibles, es posible que los qubits detecten la materia oscura y se pueda, a través de los qubits, estudiar esa materia oscura, no solo la materia oscura que tenemos en el universo, sino también intentar resolver algunos de los defectos y problemas del modelo con el que se trabaja en la física de partículas, que es una parte de la física que todavía tiene un amplísimo desarrollo por delante, pero que tiene una serie de problemas todavía por medio en los modelos creados que no están resueltos. Pero los qubits, con esta altísima

del próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, a partir de la 1 de la madrugada, las 12, en la Comunidad de Canarias. Lo dicho, entonces nos volvemos a ir, entonces nos volvemos a escuchar. Hasta aquí, de momento, este fin de semana, La Rosa de los Vientos. ¿Pero sabes por qué? Volveremos. Porque somos cuánticos. Claro, claro. Buena semana a todos.